para presentar al SIGURA, ¿sí? Un sindicato unido de guardavidas de la Argentina. Que nos cuentes, vos que sos uno de los referentes del sindicato acá en Mendoza, cómo ha venido el sindicato acá, qué propuestas tiene, cómo se acerca y por qué llega a la provincia de Mendoza. Bueno, sí, la verdad que es un tema bien complejo. Es, ¿no?, importante el tema, no se puede dejar de lado. Es tan complejo, yo creía que no me iban a preguntar, pero me lo preguntaste. Era el ping-pong. Bueno, mira, te cuento. El sindicato llega a esta provincia con una propuesta muy, muy noble de poder llegar a la parte profesional, a la parte trabajadora del guardavidas. El SIGURA quiere decir Sindicato de Guardavidas Unido de la República Argentina, con todas sus siglas. Tiene personería jurídica del 2003 a nivel nación. Hoy día, el año pasado, llegó a nuestra provincia con esta, con una escuela de salvamento acuático, y puso en nuestras manos, en todos los instructores que llevamos la profesión, una profesión tan noble, y que no los voy a dejar de nombrar porque son la verdad la fuente y el apoyo que hemos tenido durante todo este tiempo: Ariel Capobianco, Nicolás Sánchez, Adrián Chaparro, Agustín Castro, Nicolás Solaris, bueno, y te puedo nombrar, y todo lo que nos acompaña, pues lo voy a decir ahora aprovechando este espacio que tengo: Tarek, Sebastián, Gavilucci, y tengo infinidad de guardavidas que me salen: Siciliani, Francese, ustedes mismos, que ustedes están haciendo esta radio, gracias a la oportunidad que se nos entabló acá con el SIGURA y por medio de la CTA, que yo pienso que en este momento es un momento de transición en la cual nosotros nos tenemos que apoyar, dejar que esto siga ocurriendo, que siga pasando, que esta es la mejor manera que nosotros los guardavidas de esta noble profesión podemos llegar a la gente. Hoy día, teniendo en nuestras manos un medio de información como es una radio, y aprovechar y decirles que se acerquen, que SIGURA está y se va a hacer fuerte, va a tener una filial. Vamos a luchar por esa filial, vamos a luchar por los guardavidas y por toda la gente que está trabajando en este medio y que aún no tenemos una ley. El SIGURA llega para ser fehaciente y competir y ayudar a nuestros otros compañeros que tenemos dentro de la provincia, porque lo sabe muy bien el SIGURA que tenemos otros compañeros dentro de la provincia que están necesitando una ley. Sabe bien el SIGURA que hay en el medio otra escuela de salvamento acuático. ¿Qué posibilidad nos da la ley? ¿En qué nos beneficia? Hablo como guardavidas que soy, por eso digo cómo nos beneficia. En realidad hoy día, Agustín, la ley te va a beneficiar en el sentido de que vas a tener un empleo seguro, no vas a estar preocupado el día de mañana de saber si te despertás y no tenés o no una fuente de trabajo de ingreso, de saber si o no te espera un día nublado y a lo mejor no te llaman. Te vas a dar cuenta de que realmente estar bajo la tutela de personas que dependen de vos, que se puedan medir o se puedan directamente ahogar en un medio acuático y sepan que vos estás para cuidar a esas personas, en ese momento es cuando la ley se va a hacer, como quien dice, se va a hacer realidad. Realidad para nosotros porque es algo tan noble y algo que sinceramente no tiene valor para la gente, el valor de la pérdida de una vida, de un ser humano. Entonces hoy día el guardavía tiene que estar enfundado y estar protegido por una ley laboral que lo cubra, que lo remiende, que lo apoye. Entonces yo en cuanto a eso, lo único que te puedo decir es que entiendo tu situación. Yo sé que hoy día tanto vos como mis compañeros que están al lado y al lado mío no tienen trabajo. Sufro por ello porque me siento en ansias de poder ayudar y progresar con todos con esta profesión, pero lamentablemente a veces el medio nos sacude y hoy día, lamentablemente como está la situación, no creo que vaya a ser muy, no sea, sea más favorable que en años anteriores. Nos va a costar mucho que salga la ley. Lo que sí les puedo asegurar que SIGURA está en Mendoza y bueno, estamos siendo apoyados por todos. Por el momento se están haciendo muchas capacitaciones, mismo también con la capacitación profesional de guardavidas, con la escuela. Bueno, contanos, bueno, para ir cerrando, en bueno, qué consiste la escuela y cómo se puede contactar a alguien para poder llegar. Lo fundamental, la escuela está instruida por instructores nacionales de salvamento acuático, totalmente titulados. Un instructor hace la formación, corrige la formación e instruye la formación del salvamento acuático. Está abarcada por 12 profesionales dentro de la escuela, con 730 horas modulares. Cualquier persona se puede arrimar a la escuela. Tenemos un precurso que comienza en enero durante todos los años, este es nuestro segundo año. En este año tenemos 28 alumnos que están siguiéndonos por la gran labor que hemos hecho durante todo este tiempo, y vamos a continuar con esta labor porque creemos que nos merecemos este espacio y nos merecemos esta situación en la cual está la escuela, los instructores, los alumnos, y creemos que también se puede llegar a competir con la escuela, con alumnos que se puedan insertar en el medio del laboral. Bien, Esteban, te agradecemos tu presencia, gracias por la nota, y antes de irnos pasamos para la gente que por ahí se quiera informar un poquito más de la escuela. La pueden buscar en Twitter, @salvamentoacua, ¿sí? O también por blog, la pueden buscar en salvamentoacuaticomendoza.blogspot.com.ar, y si no, también las redes sociales de Facebook, Escuela de Salvamento Acuático Mendoza. Nos despedimos y nos vamos a una tanda, ya volvemos. Gracias.